los tenemos a todos identificados. Sabemos quienes han comenzado a reunir reuniones express y en hoteles muy alejados de la capital, reuniones secretas con Hidroaicén, por ejemplo. Sabemos quiénes son y lo tendremos muy presente en las próximas elecciones, cuando otra vez se vuelquen en contra de las represas. Esta canción dedicada para toda esa gente que se ha puesto a trabajar descaradamente y a escondidas también, para quienes quieren venir a saquear nuestros ríos y nuestra cultura. Para toda la clase política chilena, esto que se llama bufones. Hay una empresa que compra bufones, palmas, para la corte de un rey español. Quieren artistas sin revoluciones, malabaristas de la ilusión. Más que buscando una cara bonita como yo, quieren orquestas que hagan olvidar. Y van mirando como señoritas enamoradas del bienestar. Y para ser un buen bufón se necesita no entender nada de la realidad. Y yo no sé cómo es que no me invitan, si estoy esperando que me vengan a buscar. A ver cómo les va. Tienen ministros de buena jugada y expresidentes para olfatear. Hay intendentes con cara de nada, parlamentarios, poder policial. Si no, pregúntele al diputado del amor. Y van dejando su hoja de vida, encomendándose a santa piedad. Van practicando sus trucos de ida, pero de vuelta vienen sin pensar. Y van llorándole al gerente unas migajas o lo que sea de su caridad. Y yo no sé cómo es que se rebajan para servirle todo bien su majestad. Todo bien su majestad. Todo bien su majestad. Todo bien su majestad. Todo bien, su majestad. Así termina este tercer tema de Alonso Núñez, tema que también está en su álbum Volviendo a ser un pez.